Miércoles de la primera semana de Adviento. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados». Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de hoy está en íntima relación con la primera lectura que leemos hoy en la Santa Misa, el profeta que anuncia los tiempos mesiánicos, tiempo en el cual los enfermos serán curados, los hambrientos serán saciados, tiempo en el cual habrá paz y reconciliación, el lobo podrá compartir la vida con el cordero, como dice el profeta Isaías. Bueno, este tiempo es el tiempo de Cristo. Cristo cumple con esas profecías. Y en cuanto a las curaciones físicas y espirituales, las vemos hoy en el Evangelio. El Señor está durante 3 días curando enfermos, distintos enfermos, mudos que empiezan a hablar, paralíticos que empiezan a caminar, ciegos que comienzan a ver. 3 días el Señor haciendo esta labor de sanación física y espiritual, porque no solamente curaba físicamente, sino que además enseñaba, predicaba la palabra de Dios, con lo cual las personas estaban ahí escuchándolo y siendo sanadas también espiritualmente, iluminadas con la palabra de Dios. Luego de 3 días, dice el Evangelio, las personas se tienen que ir, Jesús las quiere despedir, pero claro, habían estado sin comer, en ayunas, y el Señor no quiere que se vayan así, digamos, en ayunas, por miedo a que en el camino se descompongan, desfallezcan. Y es entonces aquí cuando viene el milagro de la multiplicación de los panes. Como era poca la comida que había, Cristo multiplicó panes y peces para alimentar a toda esta muchedumbre y, bueno, y ellos poder así volver a sus casas sin problemas. Con respecto a esta multiplicación de los panes, que es la segunda multiplicación, previamente Jesús había hecho otra multiplicación que también aparece en el Evangelio de San Mateo, muy similar a esta, muy similar, pero bueno, no es exactamente la misma. Hay también algunas diferencias. Con respecto, digo, a la multiplicación de los panes, a este milagro, podemos decir que hay dos lecturas e interpretaciones con respecto a este texto. Y no solamente a este de la multiplicación, sino también a otros textos del Evangelio en donde aparecen los milagros de Cristo. Una lectura e interpretación y explicación falsa, tendenciosa, sesgada, por qué no decirlo, ideológica también, que es la lectura sin fe, la lectura racionalista, que intenta explicar los milagros de Cristo pero con explicaciones meramente racionales, científicas, antropológicas, psicológicas, sociológicas, pero sin apelar a la fe y a la tradición de la Iglesia, lo que la tradición ha enseñado con respecto a los milagros del Señor, en particular con respecto al milagro de la multiplicación de los panes. ¿Y qué dice esta primera lectura racionalista, sin fe, psicológica o sociológica? Bueno, dice lo siguiente, escuchen. Dice que Jesús en realidad no multiplicó los panes, lo cual ya estamos en problemas, porque el Evangelio dice multiplicó. O sea, multiplicó, ¿no? Todos sabemos lo que significa la palabra multiplicar. Bueno, pero dicen que no, que en realidad cada persona llevó de lo propio, llevó su comida, su vianda y compartió de lo propio. Como que cada uno y cada familia tenía ahí su comida. Y en un momento Jesús instó al compartir, a la solidaridad. Todos comieron lo propio y lo de otros. Y encima sobró comida. Con lo cual, la enseñanza, según esta primera lectura sesgada del Evangelio, es que cuando hay solidaridad, se acaba el hambre en el mundo. Cuando hay solidaridad, nadie padece necesidad y encima sobra comida. Bueno, esta lectura es no se ajusta al Evangelio, al texto del Evangelio. No se ajusta. Porque el Evangelio dice, primero, que Jesús multiplicó los panes. Segundo, si las personas hubiesen llevado una comida y luego compartido, no se explica por qué empezaron a comer al cabo de 3 días, siendo que uno ya pasan algunas horas y empieza a tener hambre. Y acá se dice que después de 3 días comieron aquello que Cristo les dio. Con lo cual, si antes hubiesen tenido en la bolsa, en la canasta, cada uno su comida, hubiesen comido antes. Acá no podemos hablar del milagro del compartir. El compartir no es ningún milagro. Por supuesto que está muy bien la solidaridad, el dar de lo propio. Eso nadie lo discute. Pero el milagro no es el milagro del compartir. El milagro es que Cristo, con unos pocos panes y unos pocos peces, alimentó a muchísimas personas de manera milagrosa. Ese es el milagro. Y Cristo lo puede hacer porque Cristo es Dios. Es hombre y es Dios. Puede eso y mucho más. Puede incluso resucitar a los muertos. Y puede incluso Él mismo resucitar, como lo hizo al tercer día después de morir. Con lo cual, quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede hacer semejante milagro, la resurrección, también puede hacer algo menor, como es multiplicar cosas materiales, ¿no? Como el pan, por ejemplo, los peces. No cabe entonces esta lectura racionalista, esta lectura que insiste mucho en la solidaridad, en ese milagro del compartir. No. Repito, no porque sea mala la solidaridad, o no porque sea malo el compartir de lo propio, al contrario. Pero el Evangelio simplemente no habla de eso. No habla de eso. Y además, si hubiesen existido estas viandas, no se explica por qué las personas estuvieron 3 días en ayunas. También la conclusión que sacan algunos a partir de esta lectura tendenciosa es que, así como Cristo logró que las personas compartieran el milagro de la solidaridad, así también la Iglesia tendría como principal misión instar a la solidaridad, dar de lo material, compartir lo material con los demás, alimentar, dar pan. Y acá también hay que decir que no es esa la misión principal de la iglesia, asistir materialmente a las personas o dar pan, dar comida. No, no, la iglesia no está principalmente para eso. Por supuesto que a veces también lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, dando asistencia material a aquellos los que más necesitan, los pobres, cuando se puede se hace, pero no es esa la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo, enseñar la verdad de Dios, catequizar, acercar a las personas a los sacramentos, enseñar a los demás a vivir en comunidad, eso que es tan difícil, porque la vida comunitaria, vivir con aquellos que son distintos a mí, no es nada fácil, es tan difícil, pero que sin embargo es la iglesia en el fondo, es la vida de la iglesia es una gran comunidad. La iglesia además nos enseña a vivir en comunidad. La vida comunitaria, fomentar la vida comunitaria, para lo cual hay que morir a uno mismo, a los propios intereses, para buscar los intereses comunes. O sea, la iglesia también, para que podamos vivir en comunidad, nos enseña a luchar contra nuestros propios desórdenes interiores, contra nuestro egoísmo, contra el propio orgullo. Bueno, esa es la misión principal de la iglesia, darnos el perdón de Dios, que perdona nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y con los demás. Esa es la misión principal de la iglesia. Y no simplemente dar comida o dar pan o instar a la solidaridad, como algunos pretenden concluir a partir del texto del Evangelio de hoy. Por otro lado, también hay que recordar que cuando Jesús multiplicó los panes, esto aparece en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, al final del capítulo 6, dice que muchos quisieron hacerlo rey. Claro, porque vieron que Jesús daba de comer y muchos dijeron, bueno, si este hombre nos da pan y encima sobra, la comida no va a faltar, tendremos la comida asegurada, qué mejor que sea rey. Y querían hacerlo rey, porque Jesús, así habían interpretado muchos, les daba comida. Que sea nuestro rey, que sea nuestro rey. Comida tendremos siempre con este hombre como rey. Jesús, sabiendo que ellos querían hacerlo rey, dijo, no, no, yo no soy rey de esta naturaleza, esto no me interesa. Ustedes, dirá el Señor al pueblo, me buscan porque les di de comer, les di pan. Pero no ha venido para eso Jesús, no es su principal misión, sino la de alimentar espiritualmente al pueblo. Así también la iglesia tiene esta misión como principal, el alimento espiritual. Y si Jesús dio de comer hoy a la gente, multiplicando los panes y los peces, lo hizo porque estas personas previamente habían estado 3 días buscando el pan de la palabra de Dios. Habían estado con Jesús, tenían hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de la doctrina de Cristo. O sea, Jesús primero sacia espiritualmente durante 3 días a estas personas y luego les da el pan material. Pero este último en función del primer pan, el espiritual, el pan de la palabra. Con lo cual, la lectura racionalista, psicológica o sociológica en este caso, no tiene lugar y no hace justicia con el texto del Evangelio, que nada dice de todo esto que acabamos de explicar o de este supuesto milagro del compartir. En consecuencia, la mejor lectura y análisis e interpretación que podemos hacer del Evangelio es la teológica, la lectura teológica, la que lee el Evangelio a la luz de la tradición, que nos dice que hubo milagro, Cristo puede hacerlo porque es Dios. Y además, y termino con esto, no solamente que hubo milagro, y Cristo lo puede hacer porque es Dios, sino que también este milagro de la multiplicación de los panes está en íntima relación con la Eucaristía. Cristo ha venido a darnos principalmente el pan espiritual, que es el pan de la palabra de Dios y es el pan eucarístico. Este milagro material introduce a aquel milagro superior, el milagro espiritual, el milagro eucarístico. Cristo que multiplica hasta el día de hoy por medio de la Iglesia su pan, su cuerpo, su sangre, que se multiplica en cada misa, en cada altar, en cada Eucaristía, para que el pueblo de Dios, hambriento de Dios, hambriento de verdad, hambriento de amor, pueda ser alimentado, podamos todos nosotros ser alimentados con este gran pan con mayúscula, que no es el pan común, el material, sino que es el pan espiritual, el pan de la Eucaristía, el pan de la vida comunitaria, en el ámbito de la fe, en el ámbito de la Iglesia, el pan de la palabra de Dios, que se enseña, se predica de manera sublime, de manera muy especial, muy particular, en la Santa Misa. Que el Señor nos alimente con este pan espiritual, el pan eucarístico, y que nosotros también podamos experimentar ese hambre, el hambre espiritual. Y que podamos en consecuencia buscar saciar el hambre espiritual acercándonos a la Santa Misa, acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a la Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.